sin voz. Te encontré, te sentí sin vida. Tu almohadón sabe ver lágrimas que caen. Ya no querés más nada, y en cosas vanas buscas la paz, compras la paz, buscas la paz. Habló a los hombres, fue por vos, fue por mí, para darnos vida. ¿Quién escondió esta historia? Si Dios es lo más en la soledad la soledad. Quiere que sigas, no, el andar que da Dios, que te promete.